Uy, qué lindo que estás, papá. Pero cómo gemés. Sé que estás re lindo y que sos fiestero. Acá te presento al Japón con...